Bueno, el Día Nacional de Trasplante de Médula, que es el día lunes primero de abril, es la convocatoria que queremos hacer casualmente, por eso ahora contamos con la presencia de Graciela Cabrera, que está en el registro de médula ósea, que depende del CUCAILAR, la doctora Blanca Cisterna, que es responsable de lo que es la parte del banco de hemoterapia de la recolección de sangre, y contamos con la grata presencia de Laila Lara, que es la mamá de Ciro, y que bueno, que ella tiene su experiencia propia, ya que Ciro ha sido trasplantado de médula ósea. El voluntario que llega a la donación de sangre, cuando se le está por extraer sangre, Graciela, que ya va a contar su trabajo en sí, se acerca y bueno, habla sobre la donación de médula ósea, que ese es el momento como para registrarse, para ser donante. Bien, todas aquellas personas que van a donar sangre, tratamos de captarlos como potencial donante de médula ósea para que se registre. Y todo aquel que desee registrarse como donante de médula ósea, al no ser pariente del paciente, o sea, es un donante no emparentado, debe donar sangre por lo menos una vez en su vida para poder registrarse como potencial donante de médula ósea. Justamente el lunes que se conmemora la creación del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, justamente en, trabajando para la necesidad de trasplante de médula ósea, vamos a realizar una colecta de sangre tratando de que la mayoría de quienes se acerquen a donar sangre el lunes puedan registrarse como donantes de médula ósea. Eso significa que, como todo donante de sangre, tiene que traer el DNI, venir descansado, desayunado, con ropa cómoda. La única diferencia con el donante común de sangre es que la edad para registrarse va de 18 hasta los 55 años. En cambio, el donante de sangre actualmente puede donar desde los 16 hasta los 65 años. Así que los esperamos el lunes desde las 7 de la mañana a las 12, un horario bastante flexible, en el Centro Regional de Hemoterapia. Es muy importante y la gente está tomando conciencia de esto. Todos los días trato de, como he dicho, de cosechar donantes para inscribirse. A cada donante que va a donar sangre, les doy una breve charla donde les hago perder el miedo de lo que es, porque muchos tienen muy cambiadas las versiones. La gente les dice de que es que hay que sacar un pedazo de médula espinal. Entonces trato de explicarles de qué se trata esto, que vayan sin miedo, que se dona solamente por medio de una donación de sangre, que no es invasivo para el donante, que tienen la posibilidad, siendo donantes de sangre, de ser inscriptos en esa base de datos, que son la esperanza de vida de otra persona, de que es muy importante que tomemos conciencia de esto. Y bueno, gracias a Dios está caminando esto. Tenemos en la actualidad más de 2.000 inscriptos.